hace tiempo no sé qué me sucede. Una ternura escondida que se despierta en tu compañía y todos pueden decir qué tontería. Si cuando estoy junto a ti hay un motivo, todo lo olvido, sin importarme qué pase después. Este gran amor me puede hacer sufrir y yo te amo. Y quisiera darte todo lo que guardo en mí, te amo. Un minuto ya sin ti es un siglo para mí. Este gran amor es todo por ti. Este sentimiento que despierta mis sentidos, te amo. Y quisiera darte todo lo que guardo en mí, te amo. Y si ahora estoy aquí, sin que importe qué dirán, es porque me siento bien solo así. Por ti no es un secreto. Pinto tu nombre al pasar por cada muro de la ciudad y todos pueden decir qué tontería. Si cuando estoy junto a ti hay un motivo, sin importarme qué pase después. Este gran amor me puede hacer sufrir y yo te amo. Y quisiera darte todo lo que guardo en mí, te amo. Un minuto ya sin ti es un siglo para mí. Este gran amor es todo por ti. Este sentimiento que despierta mis sentidos, quisiera darte todo lo que guardo en mí, te amo. Y si ahora estoy aquí, sin que importe qué dirán, es porque me siento bien solo así.